Estéreo 1 96.3 El Paraíso Honduras, la radio que te complace. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Demasiado para ver.

Estéreo 1, 96.3, desde la ciudad del café. Yo recuerdo en un H viva que 20 color negro muy discreta. De mezclilla la chamarra con borrego, barba y larga la melena. Me corté calzado, el guarache cruzado. Empezaban los noventas. De la blanca repartíamos por kilos ya con regular frecuencia. Hasta en Beverly Hills la mansión de un gringo nos compraba de a 50. Clientes jamaiquinos, también los negritos, nos hacían de la verde las almohadas bien cargueras. Muy calmado tío Miguel el Aguililla, así era conocido. En los derbis entre los barrios de Compton se miraba muy seguido. Si le iban mucho, pan decía en corto. Hermano, mientras se fumaba un primo. Perfil bajo, pero también se alegraba y se prendía la fiesta. En privado, entre gente de confianza, cazadores y cerveza. Pedía botana, compañía de damas. De la sierra. Un antiguo proveedor que superó le plantaba un atentado. De un marqués de y a un pistolero abriendo fuego pa' matarlo. Pero en la guililla me correspondía. Tenía puntería. Con heridas se pelaron los bastardos. Repetidos los intentos pa' tumbarlo, pero todos fracasaron. Le mandaron vacadores a su hermano y por muerto lo dejaron. Atamos los cabos, dimos con el clavo. Se pagó un encargo y de pronto esas broncas se aplacaron. Trasladando el efectivo en varios viajes para el puerto de Vallarta, invirtiendo en terreno y ganado casi todas las ganancias. Soyatán, su tierra, pueblo de la sierra, tiene sus parcelas, en la siembra se entretiene y se gana. Una orden de cateo le cayeron y la casa le esculcaron. Un broncón de varios kilos, varios rifles y unas granadas de mano. Fueron noches largas, Supermax, la jaula. 6 años de paga al soltarlo de por vida deportado. Esos tiempos por la Florence, la Griffith y la Cecilia. Fue su gusto un Mustang del 69 y ayudar a su familia. Todo este momentos tuvimos los nuestros y se anduvo la aguililla.